¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya. Regresamos a De Aquí Soy. Posición, amor. La espera de la visita. Las pastillitas con horario. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Dormiste bien? Buenas tardes o buenas noches, más bien, porque ya con el nuevo horario es noche. Los saludamos desde calle Mirador sin número, desde la Casa de la Cultura, en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Número 65. Ah, sí, es número 65. Pensaba que era sin número. Bueno, pero mira, ya. Entonces, el día de hoy vamos a tener la presentación. Están de invitados Jorge, el ingeniero Jorge y el ingeniero Alexis. Ellos son de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM. Y pues en este programa de Aquí Soy vamos a hablar, como ya saben, del cambio en el paisaje, tocamos tradiciones, cultura, ciencia y pues hacemos difusión a los conocimientos emergentes de Morelos, ¿no? Los nuevos proyectos que surgen a través de los nuevos imaginarios colectivos es lo que nos interesa difundir en estos espacios. Y bueno, vamos a darle la palabra aquí a los ingenieros que se presenten. Bueno, buenas noches, mi nombre es Alexis Tavera, un gusto estar con todos ustedes, compartir esta tarde. Buenas tardes, soy Jorge Gutiérrez Solarte, un gusto estar aquí en cabina con los compañeros de radio. Sí, así es, y bueno, para iniciar este programa vamos a dejar en claro que en esta vez vamos a hablar de educación ambiental, de proyectos de aquí de los compañeros que están en un colectivo, nos van a hablar parte de los trabajos que hacen en su colectivo, algunas cosas de bioconstrucción y pues al final vamos a tener las conclusiones del programa. Y bueno, no sé cómo se sienten, ya habían estado alguna vez en otro programa de radio. Este es radio por internet, este es radio por internet. Y pues bueno, la vez pasada tocamos el tema, así como haciendo un panorama de lo que hemos tratado en estos últimos programas, hablamos un poco de la conquista que se hizo a México, pero no solamente la conquista de destrucción y de extracción de oro, ¿no? Hablamos de las mineras, de la conquista a través de los minerales de México, de los extranjeros, pero y también íbamos a tocar el tema de la conquista del maíz, la conquista de las semillas, que es la nueva conquista que se está dando, ¿no? Y pues bueno, ustedes que están mejor preparados en esta materia, ¿qué nos pueden aportar acerca de esta nueva conquista de las semillas? Bueno, mira, la conquista de las semillas viene creciendo, ¿no? Estas últimas décadas, pues estamos siendo, digámoslo así, como esclavizados, ¿no? Por un sistema el cual nos quita las semillas, lo primordial para obtener cualquier tipo de alimentos, ¿no? Si no tenemos semillas, entonces es un problema muy muy grave, ¿no? ¿Cómo vamos a poder sobrevivir a una industria tan gigantesca si no tenemos como aún ni semillas, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Claro. Sucede que en el país lleva produciéndose transgénicos pues ya varias décadas, de manera pues tal vez no tan formal o tan legal, tal vez no estaba bien, ni siquiera estaba la jurisdicción bien definida, pero se ha estado produciendo maíz transgénico, se han estado produciendo, no, tal vez no produciendo, sino importando, y estamos consumiéndolos. Últimamente está sucediendo que están saliendo varias investigaciones en las cuales se dan cuenta que las variedades criollas de maíz, las variedades que pertenecen, como decirlo, líneas, pues son líneas criollas, líneas más, con más variabilidad, están siendo contaminadas por el polen de especies que son de híbridos o de especies pues directamente transgénicas, ¿no? Y esto está haciendo que perdamos la variabilidad en la genética del maíz, ¿no? Y esto pues nos lleva a una pérdida de los ecosistemas, ¿no? De especies también. Claro, sí, pues ya vemos algo, ¿no? Acerca de lo que es la conquista de las semillas, y pues esto lo debemos de tener bien presente, ¿no? Ya han hecho comentarios Carmen Aristegui en varias cadenas de radio, también han mencionado últimamente esto, ¿no? Porque es una contaminación que se da desde las semillas, desde las plantas, sí, hasta que llega al organismo humano, ¿no? pues, han, kilómetros y sí, kilómetros, ¿no? Y se contaminan plantas que ni siquiera tiene nada que ver, ¿no? Que no debe nada. Claro. Regiones, microclimas, ¿no? Variedades de maíz, inclusive en comunidades muy alejadas en la sierra, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo llegó hasta ahí esa semilla, no? Pero pues bueno, hay varios mecanismos de dispersión de estos pólenes transgénicos y es muy importante, ¿no?, que en nuestras casas tomemos conciencia y pensemos en lo que queremos comer, ¿no? Muchas de las veces, pues podría decirse que la mayoría de los cereales que venden en los supermercados contiene este tipo de material genético. Todo Kellogg's, Quaker, Maseca, ¿no? Casi toda la industria alimentaria pues procesada contiene uno o varios componentes transgénicos, ya sea la soya, por ejemplo, que casi todos los, la pasta lleva soya generalmente, por lo menos una parte, lecitina de soya, aunque sea. Fíjate, que ¿no? Proviene de soya producida en masa, producida a partir del deterioro de los ambientes naturales en los que se desarrolla, ¿no? Son procesos de producción totalmente destructivos. Y además eso pues conlleva una afectación propia, ¿no?, hacia la salud humana en muchos aspectos. Claro, bueno, vamos a tener nuestro primer corte, vamos a irnos a una canción. En controles tenemos a Farid, que nos está haciendo controles esta vez, me lo faltó, David está por llegar, el otro integrante del equipo de Aquí Soy, del programa. Y pues bueno, vamos a seguir conversando con los compañeros y esperemos sus preguntas en el chat. Y aquí estamos. El vuestro deseo de dejar el borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita. ¡Gracias! tanto que iba a ser y me quedé en un canto, canto y no sé si moriré esperando tu volver o viviré para recibirte con un café. Llanto, vete a roer a otro porque yo no me pienso mover. Que me entierren en asfalto, aquí estaré el día que este canto sea más que fe. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a esperarte? Esperarte, esperanza. ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar? ¿Cómo no voy a esperar si tú te vas? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Pues ya, regresamos a De Aquí Soy. Buenas tardes, buenas noches, más bien, buenas noches, ¿no? Hace dos días era de la tarde, pero ahorita ya es noche por el nuevo horario. Pero bueno, no sé cómo vean el nuevo horario. Yo la verdad lo veo medio desconcertante porque de un día a otro ya es más noche, más temprano, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí en el programa De Aquí Soy. Saludamos a todos los jutepequenses y a todo el mundo. Ya tenemos en cabina a nuestro compañero David, que llegó una poca media hora tarde. Pero bueno, no importa, se está incorporando. Y seguimos en plática, en charla, con los ingenieros Alexis y Jorge. Con la banda. Con la banda, exactamente, ¿no? Sí, cabe destacar que nuestros invitados forman parte de un colectivo muy interesante que ya tiene algunos años en pie de lucha en nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano de todo el mundo, ¿no? Y de quien se quiera sumar. Pues lógicamente empieza de manera local, ¿no? Pero se va extendiendo, ¿no? Decía por ahí alguna persona que aquella locura que se puede llegar a contagiar y a difundir de manera exacta, pues te contagia, ¿no? ¿Cuántas cosas no hay que nosotros decimos, ve esas locuras, y se venden, ¿no? Y han sido vendidas por todo el mundo, ¿no? Y consumimos por todo el mundo, las inventó un loco, ¿no? Pues porque el 80% de las cosas más ingeniosas han sido locuras, ¿no? Sí, en algún principio. Lo absurdo. ¿A poco no? Sí. Ajá. Entonces, bueno, seguimos, vamos a darles la palabra para que nos hablen un poco del colectivo y de los huertos. ¿Qué onda con esto de los huertos que vienen haciendo? Mira, somos colectivo La Cuatlicue, nos pueden buscar y sumarse a la lucha. ¿Están de todos en redes? Sí, estamos en redes sociales, Facebook, colectivo La Cuatlicue, no lo olviden. Y pues bueno, colectivo La Cuatlicue nace con la intención de apoyar, ¿no? A crear unidad entre todas las sociedades distintas que existen, claro, desde los niños pequeñitos hasta los ancianos, ¿no? Todos luchando con un mismo fin. Y pues nosotros luchamos con los huertos, tenemos una revolución vestida de zanahorias y lechugas, ¿no? Qué bueno. En nuestras azoteas, en nuestras paredes, comestible, ¿no? Ayudamos un poco a las personas a las que han perdido el sentido como de estar en la naturaleza, ¿no? Quizá estar bajo una sombra de un árbol, oler el pasto fresco, oler la tierra, ese olor de las frutas, ¿no? Y pues bueno, te cedo la palabra. Sí, bueno, esto de hacer desarrollo como colectivo, humano, hacer esto de los huertos, estamos empezando incursionando en lo que es la bioconstrucción también, estamos llevando esto pues algo cercano a lo que sería un desarrollo más sustentable o poder facilitar a la población el acercarse a esto, ¿no? Mucha gente últimamente pues tiene la incertidumbre sobre sus alimentos, como ustedes pues bien lo estaban platicando en la cápsula pasada, y nace a partir de que los medios de producción están siendo devastadores y nos están afectando a la salud de toda la población. La gente quiere empezar a producir sus alimentos en casa, están empezando a salir por todos lados iniciativas de azoteas verdes, de huertos urbanos, están saliendo muchas empresas que te venden tu tecnología verde o te venden tu huerto hidropónico de traspatio. Sí, sí. Se trata de hacer algo un poco más sencillo, vamos a ir un poco hacia lo básico, y y empezar a impulsar la producción en casa y de traspatio. Hemos estado trabajando como colectivo con escuelas a nivel primaria, kinder también. Ah, mira, qué bien. Estamos trabajando con CAIC aquí en Jutepec, en... ¿qué es? ¿Cómo se llama? Jardín Juárez. Están trabajando aquí en Jutepec también, mira. Ajá, en CAIC Huitzilin. Estamos ¿qué es eso haciendo, del CAIC? Es un centro de atención infantil comunitario. Me parece que los están promoviendo en la zona, hay bastantes. Y es un... pues son centros de desarrollo para niños, ¿no? Son kinders o estancias infantiles. Y de repente te topas con una problemática que esto se define muchas veces como un jardín de niños, pero de jardín no tiene ni un poquito. Exacto. ¿No? O sea, puro cemento, los niños me imagino, están, ¿no?, en un bloque de cemento. Están Cuatro paredes, no hay ni una planta en todo el jardín de niños. No, y de ahí viene el proceso de desnaturalización del ser humano, ¿no? Exactamente, la gente está perdiendo desde niños, no se les está dando a los niños esta conexión con la tierra, los niños no saben de dónde viene su comida, no saben qué es bueno para ellos, qué no, realmente, y todos crecimos sin saberlo realmente, ¿no? Se trata de poder regresar a ello y poder, más que enseñarles tanto como tal, ocasionar la curiosidad, el despertar un poquito, la gente se pregunte o impulsar espacios para creación o para desarrollo o experimentación de la educación ambiental, de los huertos urbanos, porque pues también así como se puede aplicar en escuelas, pues se hace en casas, se hace en institutos de educación superior, o las universidades también están empezando a tener sus proyectos, ¿no? Claro. Hablando pues de universidades, por parte del colectivo, Alexis tiene un proyecto interesante que está trabajando en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y nos va a platicar un poco también. Bueno, sí, vamos a platicar un poquito de eso. Bueno, estamos trabajando directamente con la Universidad del Estado en un proyecto de investigación de tesis, y pues buscamos que se puedan hacer réplicas, ¿no? Que podamos llevar todos estos prototipos de producción, ya sea pues en maceta, en una pared, en un espacio de tierra, ¿no? Crear, lo importante aquí es usar la creatividad para un fin, ¿no? Que es la producción de nuestros alimentos o producción de medicina, ¿no? También podría ser, claro. Claro, ¿no? Porque a partir de las plantas es donde muchas empresas extranjeras extraen compuestos activos, ¿no? Bueno, y pues, no. Sí, bueno, no solo las empresas extranjeras, ¿no? Esto se han apropiado de nuestra naturaleza, de nuestras tierras, nuestra agua, nuestro aire, desde hace muchos años, ¿no? Se lo están pirateando, sí, ¿no? Sí, entonces sí, pues extraño. Hay que reconectarnos con la naturaleza, claro. Y reconectarnos con los conocimientos, ¿no? Que han heredado nuestros ancestros muy sabios. Y aparte sabios. De que estamos en tierra zapatista, ¿no? Aquí, sí, aquí el lema fue, la tierra es de quienes la trabajan con sus manos, sí. ¿No? Entonces debemos volver a retomar eso que dicen ustedes, así que nos están mencionando, el volver a producir o tener medios de producción autónomos que a la vez sean sustentables y sostenibles, ¿no? Para la población y dejen, en sentido común, un menor impacto en el ambiente, ¿no? Por lógica. Claro, esta es una buena combinación, me parece, de su labor como colectivo. Y pues bueno, ¿no? Vamos a darle la palabra aquí a mi compañero David para que nos platique qué onda, que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ya creo que ya te adelantaste de presentarme un par de veces, pero pues muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Está con ustedes David Guadarrama en los micrófonos, y pues estamos aquí cotorreando con la banda de la Coatlicue, pues una banda muy interesante de la universidad. Cabe resaltar que hemos estado participando con ellos desde hace muchos años, casi desde que nos conocemos. La verdad, cabe reconocerle a esta banda que pues se dedican a trabajar con la tierra, ¿no? Algo que pues ya no es muy común, como lo han venido comentando. Pues me parece muy interesante. Invito a todos los que nos estén escuchando a que se comuniquen con nosotros. Estamos estrenando la línea telefónica del instituto. Somos el primer programa con el que se pueden comunicar vía telefónica. Y pues les sugerimos que se comuniquen al 244-9363 y para que aquí podamos disipar todas sus dudas. lo que quieran comunicarse con nuestros compas de la Coatlicue, Alexis y el George, pues estamos a sus órdenes, en las redes sociales de Facebook. Nos buscan como De Aquí Soy y como colectivo La Coatlicue. Y pero pues, ¿qué onda, banda? ¿Qué me pueden hablar de los huertos urbanos, Chino? Tú que eres como más activo en esta situación. Pues mira, los huertos urbanos, ahorita comenzamos trabajando con un grupo de niños, ¿no? Reconectándolos con la naturaleza, explotando toda su creatividad para poder obtener alimentos, ¿no? Y está bien padre que desde niño te influyan eso, ¿no? Pero bueno, también... Es algo nuevo, ¿no? Antes no se veía tanto esta cuestión de que te enseñaran a hacer huertos en la escuela, ¿no? Pues fíjate que el trabajar con la tierra es una actividad que siempre ha sido, no sé, tal vez desvalorizada en algún sentido. No sé, tal vez lo podemos llamar... No sé cómo lo podemos llamar, pero el trabajar con la tierra no es fácil, ¿no? Porque, bueno, hay tantos factores que tiene la tierra para trabajar. Entonces, buscamos que en las ciudades, cualquier espacio, ya sea que esté en gris, una pared, ¿no? Generalmente las habitaciones o las unidades habitacionales, que son muchas ya en las ciudades, ahorita en las urbes como Cuernavaca, Jiquitepec y zonas aledañas, ya pues llenas de cemento, ¿no? Entonces, huertos urbanos lo vemos como una actividad que no solo nos da beneficio alimentario, ¿no? Puede ser una actividad que también te puede beneficiar económicamente, ¿no? Es lo que buscamos para darle un ánimo a la banda, ¿no? Que no nada más lo hagan como una moda, así como lo ven, ¿no? Para nada, ¿no? Esto es una actividad que te deja lleno en todos los sentidos, ¿no? En sentido emocional, sentido económico, lo podemos decir. Pues bueno, huertos urbanos, producción de alimentos en casa, lo que se requiere, lo que se necesita. Necesitamos que nuestras ciudades se convierten en un banco inmenso de semillas, ¿no? Crear diversidad, claro, y muchos alimentos, porque hoy en día pues es difícil encontrar algo que podamos llamar alimento, ¿no? No todo está controlado bajo... De hecho, esto me hace recordar a una cuestión de la... Hay un decreto de la ONU que dice que la importancia de los pueblos indígenas en la soberanía alimentaria es parte de eso, ¿no? De lo que dices, de que son bancos de semillas prácticamente, ¿no? Las personas que trabajan el campo en los pueblos indígenas, claro, mantienen la diversidad biológica, y esto pues es una lucha constante contra las mega nacionales, sí, ¿no? Mega empresas. Hoy en día plantar un huerto en casa o tener la intención en una escuela es un acto revolucionario. Es un acto súper revolucionario, es un acto súper... Inteligente, me parece que... Muy coherente. Que sí, mucha gente... Muy coherente, exactamente. Mucha gente lo está empezando a querer trabajar, están empezando a buscar talleres, cursos, están empezando a informarse, ¿no? Querer informarse al respecto, porque pues sí, no cabe la duda que la información facilita mucho. Claro, el acceso a la información, ¿no? Y algo de lo que decía el Chino, parece que se está poniendo de moda, ¿no? Pero pues... Qué chida moda, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Qué moda, en el sentido que sea. Pero entonces es que nazca, ¿no? La intención, completa. Claro. Pues qué bueno que jóvenes como nosotros, como ustedes, tenemos la intención de dejar algo, ¿no? Bueno para la humanidad. Y vámonos a ir a otra rola. Vamos a hacer otro corte para pues ya irnos al final del programa. Y pues estamos a sus órdenes. Ya les dieron el teléfono por ahí. Y pues si quieren llamen, escriban, opinen, comenten. Sí, escríbanos en el chat. Exactamente. De la radio. A ver, pues en Facebook están en Facebook. Les repito, el número de la radio es 244-9363. Los invitamos a que corran la voz, que estamos aquí en De Aquí Soy. Y pues que se pongan en contacto por Facebook, por las redes sociales. Y pues vámonos a la rola, Aritz. ¿Qué rola nos traes? Pues no sé qué rola vas a poner, Farid, a ver. Controles. Ah, bueno. Muy bien. Adelante, colectivo La Coatlicue. Sobresámonos. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy, aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño,

escucha Insistentes Insolentes todos los jueves a las 7 de la noche por Radio QTP. ¿Ya? Pues ya, regresamos a De Aquí Soy. Ojalá salga el sol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, seguimos aquí en el programa De Aquí Soy con el colectivo La Coatlicue, echando el cotorreo acerca de la educación ambiental, los huertos orgánicos, la bioconstrucción, sus actividades en el municipio. Pero antes que nada quisiera yo comentarles algunas noticias que traemos de novedad para su interés de todos nuestros radioescuchas. La primera es de desinformemos.org y que habla de que los apicultores, es decir, las personas que se dedican a extraer la miel, los apicultores mayas invitan a la entrega de más de 62 mil firmas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la siembra de soya transgénica, soya que se viene sembrando desde el 2005 prácticamente, pero que ahora ya se ven los daños, ¿no?, en el ecosistema, y pues se traduce en muertes de abejas y en el desplazamiento de estas, ¿no?, por los genes transgénicos de las soyas que se encuentran pues en el polen, o que se pueden que están en contacto directo con las abejas a través del polen, ¿no? Bueno, pues tenemos otra noticia igual nacional muy importante del reporte Índigo, que son que en dos estados del país hay 10 empresas chinas registradas mineras. Entonces esto está cañón, ¿no? Porque las principales minas son canadienses. Dices, pues bueno, pinches canadienses, ¿no? Pero los chinos son voraces, ¿no? Y estarán de acuerdo conmigo. Se reproducen como conejos y son voraces. Bueno, sin ser sin discriminar, vaya, pero pues es lo que se sabe, ¿no? Un ejemplo de esto es que en Jalisco y Michoacán comercian, no solamente están extrayendo las minas, bueno, aparte, Vamos por partes. Tienen 29 concesiones federales estas mineras chinas para extracción discreta y sistemática, supuestamente. Pero pues su extracción es totalmente voraz. Aparte de esto, hay imágenes de estos reporteros. Es un video que subimos a la página de Aquí Soy, en donde salen que Jalisco y Michoacán comercian con maderas y animales exóticos. Maderas preciosas, ¿no? Como de pino, de encinos, pero que solamente se encuentran en esas comunidades. También pues comercian con animales exóticos como monos, etcétera. Y pues bueno, esto es algo muy muy cañón, pues hay que checarlo, lamentable. Hay que estar pendientes acerca de estas mineras que continúan conquistando nuestro territorio, ¿no? Y ya pues ya entrando en Morelos, pues resulta que la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en conjunto con el INEGI, pues decretaron que Morelos es el estado que con peor calidad del aire de todo el país. Es el que tiene el mayor número de partículas contaminantes. Oye, pero y venenosas en el aire. ¿No? Hay ecozonas. Hay ecozonas, sí. Con un par de macetas. Que están mitigando, con un, ¿no?, par de macetas. Claro. Sí. Bueno, pero para todo esto, no es mi querido profesor Topilzin Contreras, en este sentido, bueno, cabe mencionar que es el secretario de Desarrollo Sustentable, pues dijo que la contaminación atmosférica le encargamos. Proviene por la quema agrícola, ¿no? Decías tú, George, el roce, ¿no? La zafra, ¿no? La zafra. Caña. Sí, se le ha atribuido a la zafra. Quema. Pero pues yo no, me pregunto, creo, ¿y dónde queda Sivak? En esos comentarios. Ver, sí. Claro. Como que se le olvidó que Sivak. Que a estas horas, cuando oscurece, no, casualmente, empiezan a emanar gases. Salen gases de con olor a chocolate. A todos lados. Ajá, disfrazados. Olor a caca, disfrazado con olor a rosita fresita. Ándale, sí. No, bueno. Pero para esto, pues es importante, ¿no? La chamba que están haciendo ustedes como colectivo, como el chino, pues fíjate, Alexis, retomando el tema de los huertos urbanos y tomando la noticia, pues existen plantas que podemos implementar en nuestras azoteas, las cuales limpian el aire por la noche, digamos, mira, en esta zona de Sivak. Son plantas que trabajan, limpian el aire, purifican el aire, pero de noche, ¿no? Entonces, cuando más activo está como esta zona de Sivak, entonces... ¿Qué tipo de planta así que se te ocurre? Las crasuláceas. Las crasuláceas. Algunas. Todas las crasuláceas hacen fotosíntesis, no con la luz del sol, entonces trabajan de noche. Y hay plantas como las palmas, bien lo mencionaba Jorge. Son buenas limpiando espacios. es bueno tenerlas en el cuarto, por ejemplo, o en adentro de la casa para... Pero bueno, se respira en casa de alguna forma, sea más Y tampoco se trata de venir y llenar Cibac de palmas, ¿verdad? Pero claro. Ahora pero digo, el otro día como dato así interesante me encontré en internet un aparato que es un jala aire, es un succionador de aire, es como un purificador de aire que tiene una planta adentro. Hace el aire circular a través de la planta, es una plantita así, es pues pequeño y limpia el aire del cuarto. Mira. Porque lo hace fluir a través de las hojas. ¿Y es una planta? Ajá, tiene una planta viva. Mira, yo también apenas vi una nota que una planta te da luz. Una planta o sea, siembran una planta y conectan como electrodos y te da luz. Como la investigación chilena, ¿no? Sí, es que las plantas, no sé si es en Chile o en México, pero sí es latinoamericana. Sí, y bueno, pues entrando otra vez al tema, retomando el tema, esto está muy interesante, ¿no? Ya nosotros en programas pasados hemos hablado y hecho hincapié y seguimos en la mención de pues acabar con este sistema monopólico de agricultura y pues empezar a retomar, ¿no? Conocimientos nuevos, sí, y conocimientos ancestrales, ¿no? Ancestrales. Porque pues al final de todo es eso, ¿no? Es una modificación del conocimiento en pro siempre, ¿no? En mejora. Hay que adaptarse. ¿Y qué onda? A ver, platíquenos dónde han trabajado más. Aparte ya nos mencionaron el CAIC, que dieron un curso ahí, un taller. Pero a mí me quedó la duda del CAIC. ¿Qué es el CAIC? El CAIC es un centro de atención infantil comunitario. Y están, dices que se encuentran en Jiquepec. Es CAIC Huitzilin. Está en Jardín Juárez. Ah, ya, sí. Aquí en la parte de atrás de Jiquepec. De las colonias un poco rezagadas. Sí, de puede llevar a sus chavitos, ¿no? Hemos hecho apenas 3 sesiones ahí. Pero bueno, ya llegamos con los chavos. Hemos sembrado con los niños, les ponemos, por ejemplo, documental sobre los insectos, el desarrollo de cómo se hace el suelo, qué es la composta, cómo se alimenta una planta, qué te beneficia una planta o por qué obtienes de ella, por qué debes de cuidar de una planta. Esto, pues a nivel de kinder, me parece que sí debe... Es importante, sí, yo de niño recuerdo que yo quisiera haber sabido eso. Claro, esto es muy importante, incluso para los programas educativos, ¿no? Porque no hay un programa educativo público que desde niño te inicie en el desarrollo de estas cosas. Sí, se queda todo con el frijol en el algodón. Ajá, el frijol en el algodón en el frasco. Y ahí se quedó, y ahí se pudrió, y al rato lo tiras. Ah, exacto. Y de ahí en fuera, pues creo que todos, eso es todo. Tú, Farid, tuviste ese experimento. Entonces... Sí. Se trata de rescatar este concepto del jardín de niños, ¿no? Y se trata de rescatar este desarrollo más integral, más que conozcan lo que es un ambiente sano, lo que es llevarlos más al campo, abierto, que vean el huerto, que vean las plantas crecer, que vean los insectos, que vean... Claro. Que lo propicien también. Entonces estamos trabajando en el CAIC, que tenemos algunas cosas pendientes, estamos haciendo pastos de trigo para la alimentación, para los lonches escolares. Ah, qué bueno. Son germinados de trigo que se cosechan en estado temprano. Sí, en bien edad, tiernitos. Bien ¿no? tiernititos. Y se licúan o se pueden comer como ensalada. Se limpian con plata coloidal o con un poquito de cloro, unas cositas de cloro. No, aquí en el chat, el invitado 833 nos pregunta que si hay manera de llevar los proyectos de huertos urbanos a las primarias públicas. Sí, por supuesto. Claro, y hay muchas iniciativas crecientes. La intención. Bueno, si existe el contacto, que nos contacte y creamos algo, ¿no? Pero bueno, la iniciativa aquí es incentivar, claro, hacer propuestas públicas para que vuelvan a incentivarse o reconectarse los huertos en las escuelas como una actividad lúdica y necesaria, ¿no? El día al día en la escuela. Qué bueno. Que nos comentan es muy interesante, la verdad, qué bueno que están trabajando aquí en Jiutepec, nosotros transmitimos desde Jiutepec, tratamos de dar difusión de conocimientos, de nuevos saberes locales, sí, qué buena onda, ¿no? Yo creo que nos conectamos, qué bueno que están colaborando aquí con la comunidad, ¿no? Que bien le hace falta, hace mucha falta. Es como una integración de un equipo multidisciplinario, ¿no? Que debe de conjuntar esos conocimientos y actuar. Sí, exactamente. Precisamente en el colectivo tenemos, ahora se acaba de integrar un arquitecto, por ejemplo, ustedes de biología, ya hay gente colaborando de la Facultad de Humanidades, también queremos gente de psicología que se integre para poder hacer de esto un desarrollo más integral o más multidisciplinario, como bien lo dijiste. Ahí estamos trabajando en CEDEC también, dando talleres. Ah, en el CEDEC. El CEDEC es el Centro de Desarrollo Centro Humano de hacia la Comunidad. Ah, un saludo. Es que es con el doctor Ornelas, ¿no? Me parece. Sí, sí. Estamos ahí dando algunos talleres sobre horticultura urbana. Más que nada estamos enfocándonos en espacios, producción en espacios reducidos y la producción y en muros. Espacios reducidos. Ajá, ahorita estamos, es importante, pues, ¿no? En la con ciudad. La parte de la composta, sí. La parte de la importancia de los suelos, cómo se genera el suelo, qué necesita la planta. Ya luego pues se ve lo que son las semillas y bueno, ya desarrollo de hortalizas, pues ya sería como otra parte. Queremos iniciar talleres en otros sitios. Estamos planeando un proyecto en Tepoztlán también. Bien, hay actividad de dentro de la universidad, se está planeando un jardín de plantas medicinales y un módulo de demostrativo de bioconstrucción y de horticultura y medicina alternativa urbana. Algo cercano a la permacultura, como lo decían. Tengo entendido que este módulo del que hablas se ha construido o han participado personas a través de talleres, ¿no? Sí, se han hecho varios talleres. Alexis está de alguna manera de su proyecto, pues él lo está dirigiendo de alguna forma. Entonces, estamos trabajando con chavos de primer semestre, de tercer semestre, de varias carreras. Estamos invitando a la banda de artes también, la banda de biología, los compañeros de la universidad, que sea interdisciplinario. Sí, es importante. Y que sea para la universidad y para los alumnos. Sí, porque ya después de ahí ya sales y lo replicas, ¿no? Como dijeran la gente y como lo hemos venido hablando en las escuelas, con tu familia, ¿no? Con tus vecinos. Claro, aquí lo que buscamos es la unión, ¿no? Como te decía, necesitamos primero estar unidos, ¿no? Para si solo aparece la locura en uno, pues va a ser difícil que se siga dispersando, ¿no? Pero si nos empezamos a volver todos locos y hacemos una dispersión de semillas, creamos alimentos en cualquier banqueta, en cualquier poste, en cualquier pared, bueno, la contaminación hasta del aire, ¿no? Va a ser otra. Uh-huh. Y bueno, pues estamos llegando, la verdad se nos acabó el tiempo, ya estábamos centrados, quisiéramos seguir continuando difundiendo este tipo de conocimientos, pero lamentablemente pues ya viene el otro programa. Y pues bueno, ahora sí que darle las gracias a Colectivo La Coatlicue por permitirnos escucharlos. Seguiremos colaborando. Y bueno, David. Bueno, pues es importante que tomen en cuenta estas propuestas de la banda. Pues ya saben, están presentes aquí en Jute, están presentes en la universidad, para todos aquellos que estudian en la universidad. Están presentes en Chamilpa y pues ahora sí que si los quieres en tu colonia, contáctanos, nada más. Está, ¿no?, la página en Facebook. Se llama Colectivo La Coatlicue, así está en Facebook. Y corran la voz para todos. Y los números telefónicos, si los dan, por favor. Es 777-222-5843, Alexis Tavera para servirles. Ahí tienen. 7. Y mi número es 777-139-6411. Soy Jorge Olarte, pues para servirles. Estamos abiertos a cualquier opinión o proposición de proyecto de este tipo, de desarrollo sustentable o urbano, de esta forma. Okay. Talleres, estamos ofreciendo nuestros servicios para talleres de horticultura urbana, de bioconstrucción, de la parte de compostajes y la educación ambiental. También se hizo trabajos la Coatlicue con rescate de las tradiciones mexicanas. Se hizo ya un documental sobre el pulque, algún otro sobre, claro, ¿verdad? Las tradiciones del Día de Muertos en Ocotepec. Ajá, entonces es bastante amplio el concepto, lo que estamos tratando de manejar. Es difícil de repente de definir como con pocas palabras. Ya. Pero sí, es todo un movimiento, ¿no? Es todo un movimiento y hay mucha gente realmente haciéndolo, iniciando o con la intención de hacer crecer algo, ¿no? De este tipo. Pues bueno, muchas gracias, Colectivo La Coatlicue. Saludos a toda la banda de la universidad desde aquí, desde la cabina de Jutepec. Gracias a Controles, nos estamos despidiendo. Un saludo a Diana Arce, que nos saludó en las redes. Saludo a Dianita. A Cámara Cero. Y pues a toda la banda que nos está escuchando, ya saben, si buscan. ¿Quieren mandar saludos, bandita? Allá. A toda la banda, que no se pierda la luna nueva hoy en el cielo, está hermosa. Bien, vean la luna y volteen al cielo. Pues nos vamos a despedir con una rola de los Aguas Aguas, me parece, ¿no? Gracias. Mi estimado Farid. pues la rola se llama Tranquilo y Tropical, ahora sí que bien ad hoc con la vibra acá de que con la que estamos. Es de los Aguas Aguas, y pues los Aguas Aguas tienen su origen en la unidad habitacional Foviste de Jalapa. Pero bueno, estos cuates, al igual que como toda la banda que vive en las unidades habitacionales, pues son muy inquietos y han estado incursionando en la alegre, crítica y esperanzadora mezcla del reggae, la cumbia, el jazz latino y pues el son jarocho. Se han presentado en diferentes lugares como en Europa, en Bélgica, en Francia, en Holanda y en algunos lugares de Latinoamérica como Costa Rica, ¿no? Y pues no sin dejar de mencionar el Cervantino también. Se han presentado ahí. Y pues bueno, pues vamos a escucharla, esperemos sea de su agrado y nos vemos para la próxima. Hasta luego. Saludos a toda la banda. Saludos a toda la banda. Entonces, ¿qué banda? ¿Nos pelamos o nos hacemos trenzas? No, pues nos pelamos, ¿no? Pues ya, 10 horas. Vámonos de aquí. Arre pues. Huevos, según los lamas, es venerado en las culturas del Oriente como una los huevos, según los lamas, es venerado en las culturas del Medio Oriente como una los preciosa, como una figura preciosa.